invita a este viaje especial. Con su fuego sagrado te protegerá. Una nueva hora comienza en Radio Colmena, radio por internet, pero de en serio. www.radiocolmena.com.ar. Sirenas en el mar, amigas, átenme al mástil, que van a cantar. Sirenas en el mar, tápense las orejas, que van a cantar. Pa, pa, para, pa. ¿Qué tal? Bueno, acá estamos otra vez con ustedes en esta noche tan especial. Y no estamos solos porque está Ezequiel, ¿no? Decirles. Está Ezequiel. Y está Nico también, que hoy vino. Confirmo que he venido hoy. Y tenemos un invitado. Tenemos un invitado. Que es él. Que soy yo. Marcelo Galindo. Bueno, está bien. Y hay muchas cosas, ¿no? Muchas cosas para esta hora. Tenemos un programa, programa especial. Como tenemos completísimo. Mucho, completísimo, sí. Completísimo. Porque Marcelo, además de venir él mismo, trajo canciones, trajo tips de radio y también trajo una película, ¿no, Marcelo? Un dibujo animado. ¿Y cómo se llama? Se llama China Hill. China Hill. ¿Y qué más se podría decir? Que hay que verlo para hablar un poco. Claro, esa es la propuesta de hoy. Bueno, yo diría que igual antes de ver la película, estaría bueno conocer un poco a Marcelo también, ¿no? Sí. Y que lo conozcan nuestros oyentes. Y que lo conozcan, sí, sobre todo. Tendríamos que presentarlo. ¿Querés hacerle preguntas vos? Porque nosotros lo conocemos. Claro, yo no lo conozco. Claro, por eso. Bueno, ¿cómo te definirías? ¿Cómo me definirías? En tanto artista. Si es que te definís como artista. Así, claro. No puedo responder. No, claro, sí. No, hace Marcelo es videoartista, ¿no? Pero tampoco queremos decir que es videoartista. Pero está perfecto que hablen ustedes así de mí, porque me parece que la audiencia sí me va a conocer mejor que si yo contesto lo que ustedes me preguntan. Es muy probable. Bueno, sí. Lo que podemos decir es que Tiene una remera a rayas horizontales. Sí. Siempre me acuerdo de Raimundito, el personaje ese de... ¿Qué era? ¿De Super Hijitus? No, Raimundito. Me acuerdo. ¿Raimundito? Sí, uno que siempre tenía la camiseta, una remera a rayas horizontales. ¿Y cómo era la cara? Era una cara muy tranquila, pero era un chabón muy sacado. Ah, mirá. Y una vez leí en una especie de enciclopedia de moda que las rayas horizontales tienen algo así como demoníaco y en una época estaban prohibidas, no sé. Era como... ¿En una época en donde estaban prohibidas? Ponerle la Edad Media, una cosa así. No, o si no estaban prohibidas, estaban mal vistas. Había algo con las rayas así horizontales. Ah, mira. Y en este momento no están prohibidas porque la tengo puesta hace 2 días. En este momento no. Bueno, pero tiene que ver con tu carácter por ahí. Aparte roja, con las rayas esas horizontales. Es como... ¿Es demoníaca o no? No, yo creo que es cierto. Yo cuando me pongo una remera de rayas horizontales me siento como más salvaje. Es de para verdad, salir a hacer... Sí. Yo me siento demoníaco. Sí. Para salir a hacer bardo a la calle. Sí, la remera de rayas horizontales, sí. Pero salí con una campera. Entonces salí con la remera demoníaca adentro, que es algo que se usa mucho acá en Argentina. La remera usar algo demoníaco y arriba usar una campera para taparlo. Claro. Sí. Bueno, sí. Y para que la gente no se sienta provocada, ¿no? Claro, es un gesto, un lindo gesto. Sí. Es un lindo gesto, sí. Por ejemplo, vos tenés una campera. Yo tengo una remera blanca. Todo lo contrario que una remera demoníaca. Es una remera angelical. Sí. ¿Pero qué dice ahí? West Coast, California. Ah, está bien, sí. Vos tenés una remera negra. No, es verde oscuro. No, qué verde. Es verde. ¿Vos cómo la ves? Eso no es verde, Pablo. Vos que sos artista. Y eso es negro. No me vas a decir que es negro, claro, sí. ¿Cómo me vas a decir eso a mí? No, disculpame. No, bueno, tengo una remera negra, ¿sí? Y vos tenés una camisa con rayas verticales. Verticales, ¿no? Sí, que está todo bien con las rayas verticales. Claro, sí. Está todo bien, sí. Ves que es mucho más formal, vertical, y en cambio horizontal es... O sea, están ustedes, uno con rayas verticales, otro con una remera negra que dice que es verde. Sí. Y yo con una remera demoníaca. Y encima es roja. Pero, ¿viste que no hay camisas con rayas horizontales? Yo nunca vi. No. Qué raro, ¿no? Bueno, tiene su lógica, sí. Sí, pero sí. Con esto que estamos hablando, ¿no? Sí. Ayer me contaban que, no sé, bueno, lo cuento, pero, por ejemplo, que una persona, por ejemplo, muy adicta, digamos, ¿no? Ajá, a muchas cosas. Sí, pero bueno, supongamos, para no ser así, no estigmatizar, digamos, ¿no? Claro. A distintas cuando cosas. Hace un tratamiento así, estos tratamientos... así intensivos de shock. Una de las primeras cosas que le dicen los coordinadores, digamos, uh-huh, es que quemen toda la ropa negra que tienen. No, mira. Sí. La ropa negra. Y ellos dicen, no, es verde. Claro. Claro, sí. Es jodido, sí. Y sí, es una lucha. ¿Qué es para adictos, drogas o para...? No sé. ¿Vos qué adicciones tenés, por ejemplo? ¿Yo? No tengo adicciones. No, ninguna. ¿Vos, Pablo? Sí. No, ninguna. ¿Y por qué usas ropa negra, entonces? Claro. Es lo que me quedo pensando. No es solo que uso ropa negra, sino que miento, ¿no? Y digo que es verde amparándome en la radio, ¿viste? Como... Claro. Sí, claro. Jodido. Sí. Sí. Estaría bueno ver la película, ¿no? Porque si no nos vamos a pasar hablando de tu remera que nadie la puede ver. Y de la tuya, que te asusta a la gente, sí. Y la película tampoco la puede ver nadie. Me voy a poner en cuero, disculpa. Ah, mira. Ahí está. Tengo un poco de... frío, ¿no? De aroma. Ezequiel me hizo tirar el Clarín antes de empezar con el programa. Ahora me saco la remera. Yo no sé cómo voy a llegar a casa. Sí. No te lo hice tirar. Dije que por favor lo dejaras afuera. No, y cuando salió creo como una mejor onda. Sí, y me pareció bien a mí lo haga dejar afuera. Sí. Igual era un chiste. Es un chiste. Sí, a ver si los declaran. Sí, piensan que estoy hablando mal de ellos. Sí, es un chiste, ¿no? Decís vos también que lo sentiste como un chiste. Es importante. Chiste. Es un chiste, sí. No quiero que me persigan. No, claro. Sí. Bueno. Entonces... ¿Qué querés que hagamos? ¿Podemos pasar el tema que trajiste o podemos escuchar los tips? Les cuento, traje unos temas que son comerciales cantados por cantantes muy famosos. En realidad traje solo dos temas. Tenía un tema de Lori Anderson, de Nescafé, sí, una propaganda muy linda, sí, y dije, bueno, a ver qué otro famoso se jugó y cantó un comercial y quedó algo increíble, y no encontré nada. Uh-huh. Encontré a Ana Belén haciendo un pequeño comercial de una radio, uh-huh, y Patricia Sosa cantando Coca-Cola, pero que no lo pude bajar. Claro. Pues escuchemos eso, ¿no? Sí, podemos escuchar, sí, a Lori Anderson. O los tres juntos, seguidos. No, a Lori Anderson. A Lori Anderson, sí. You can be rich with no money to spend. You can do everything when you understand. You can be mother when you are a man. Open up, you know that you can. Open your eyes, open your mind, open your thoughts. Don't stay behind. Open up, open up. The key is inside you to open your mind. You know what is out there, your heart can be blind. Open your eyes and open your mind. Open your thoughts, don't stay behind. Open your eyes, open your mind, open your thoughts. Don't stay behind. Open up, open up. Open up, open up. Nescafé. Open up, open up. Erase all the borders and start in your head. Open your mind to thoughts seldom said. Open your eyes and open your mind. Open your thoughts and don't stay. Open your eyes, open your mind, open your thoughts. Don't stay behind. Open up, open up. Open up, open up. Nescafé. Open up, open up. Open up, open up. Open up, open up. Nescafé. Open up, open up. Open up, open up. Estamos preocupados por esto. Sí. ¿No? Como... No les gustó el tema. No, el tema es muy lindo, pero... Es lindo el tema. Sí, es medio andino, ¿no? Sí, sí. Es medio andino, sí, es raro escuchar a Lori Anderson un poco andino. Y diciendo, Nescafé, ¿no? Claro. Es tremendo. Es tremendo. Puede ser que abrí tus ojos, abrí tu mente, no te quedes atrás, Nescafé, ¿no? Es tremendo, sí. ¿Y cuándo lo hizo? No sé, calculo que hace 15, 20 años. Antes de conocer a Lou Reed, porque Lou Reed no le... pero no, escúchame, querida, ¿qué estás haciendo? Sí. Bueno, de empezar a hablar mal de los dos, ¿viste? Bueno, Lou Reed hizo un disco con Metallica que es increíblemente malo. ¿Lo escucharon? No. No, ¿cómo es? Y es imposible entenderlo. Pero canta, sí. ¿Qué hace? Sí, canta y Metallica toca atrás como toca Metallica, sí. Y no hay ni un solo tema que hayan combinado y hecho algo interesante, que es raro. Siempre en un disco malo hay un tema bueno. ¿Metallica eran los que tocaban, tienen un disco con chelos, puede ser? No, hay una versión de un disco con chelos, pero que no lo hacen ellos. Ah. Ah, no, es una banda de chelos que hace Metallica, sí. Claro. Es apocalíptico. Apocalíptica se llama. Ah, claro, sí. Ah, vinieron. Festivales. Sí. Sí, re feo también. Y creo que después de ese disco, Lori Anderson grabó la propaganda en Nescafé. Después del disco de Metallica. Ah, es viejo. ¿El disco? Sí. No, es nuevo el disco. Es nuevo. Ah. El disco debe tener 4 años, 5 años. El de Lou Reed. Sí. Ah, se la cobró tarde. Dijo, sí. Vos hiciste la propaganda en Nescafé. Ahora yo voy a hacer este disco. No me puede decir nada, claro. Que sí. Igual, ¿qué es lo que tiene de así malo? ¿Qué es lo que tiene así de preocupante el tema? Bueno. Que dicen Nescafé ahí al final. Nescafé, que te, sí, abrí tu mente a Nescafé. Porque ese es como un lugar que no podés decir Nescafé, tenés que decir algo serio. Sí. Pero a lo mejor lo que podés pensar es que abrí tus ojos, abrí tu mente. Cualquier cosa que vos pongas en ese lugar es una cagada. Pero Nescafé es la peor, probablemente. No, Nescafé te demuestra que cualquier cosa que pongas ahí, abrí tus ojos, abrí tu mente, o oh, Gurú Maharaji, o abrí tus ojos, abrí tu mente, o... Oh. No te quedes atrás, sí. Sí. ¿Ustedes se no toman Nescafé? Porque no. A mí me hace sentir bien el tema. Como a mí me gusta mucho el café y tomo mucho Nescafé y como 15 años tomé Nescafé. Sí. Entonces escucho Open Your Eyes, Open Your Mind y me siento bien. Claro. Como... Entonces es importante que lo hayas traído. Claro, sí, no, claro. Lo traje porque me gusta. Claro, sí. Porque es raro lo que a uno le gusta. Es raro, ¿no? Sí. Sí. ¿Y se compara con algo de la música de Lori Anderson, la música esta? Sí, sí. Sí, las, sobre todo los vientos esos. Los... Porque el tema suena muy bien en sí. O sea, eso es importante. O sea, los jingles son una basura en general, ¿no? Como son de mal gusto. Este a vos te parece de mal gusto igual. No, no. No. No. Intento verlo en positivo. Ah, un pen, llorar. Sí, estás, estás haciendo caso, claro. Sí, sí, sí, sí. Habría que tomar un café. Ahora. O tendrías que hacerte adicto al Nescafé y 15 años después hacemos un programa y lo pasamos de nuevo. Es una prueba, ¿no? Sí. Escuchemos los otros, así los comparamos. Los otros dos cortos, ¿no? Uno solo hay. Ah, uno solo. El de Ana Belén. Escuchamos. Hay un temita que estaba suelto aparte de ese. ¿Pero qué dura? ¿Dos segundos? Dura 4 o 5 segundos. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, Algeciras. ¿Ya está? Ya está, sí. Sí. ¿Qué, qué es? Y fue el otro comercial cantado por famosos que encontré. ¿Y de son qué los es? Dos únicos que se pueden bajar, el de Lori Anderson y el de Ana Belén. ¿Y qué vende? Es, lo busqué, que era Algeciras. Ahora ponelo de nuevo. Cadena Energía. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Algeciras. A ver, ponelo de nuevo. Cadena Energía. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Algeciras. Sí, ¿no? Claro, es la cadena de energía, es la cadena de radio. Yo me di cuenta cuando lo googleé a la cadena Algeciras. Claro. A mí me gusta más, creo. ¿Te gusta más este que el de Lori Anderson? No sé, más raro. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Algeciras. Ahora, mirá que Algeciras, sí. Al Jazeera. Mirá, está... ¡Ah, ah, es encubierto! Ah, claro. Ahí está, mirá. Claro, había algo ahí. Había, sí, había. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, Algeciras. Sí, claramente. Y no hace falta escucharlo al revés. No hace falta escucharlo al revés. ¿Se puede escuchar al revés? No, no, claro, no. Cadena energía. Cadena. No, no se da vuelta, ¿no? ¿Pero quién escuchó un disco al revés alguna vez? Yo escuché al revés. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo hacía para escuchar al revés? ¿Qué daba vuelta al revés el tocadiscos? No, bueno, con los cassettes tenías que dar vuelta a la cinta. ¿Qué, lo hiciste? Sí. ¿Con cassettes de quién? Cuando era chico, no me acuerdo. Y de Yuya. De Yuya. Yuya tiene toda una... Sí, sí, que tiene mensajes satánicos. Sí. Los que tienen son AC/DC, Yuya y Luciano Pereyra. Son... Sí. No, es verdad lo de Luciano Pereyra, parece un chiste. Yo encontré unos folletos evangelistas que decían que Luciano Pereyra... Sí, sí, es verdad, es verdad. ¿Y lo escuchaste? ¿Qué dice? No, no lo escuché, no sé, pero es raro que se la agarren con Luciano Pereyra. Con AC/DC sí. Es lógico, y con Yuya sí, también, sí, pero sí. Con Luciano Pereyra, pobrecito. Sí, no, no. Sí. Bueno, y después buscando encontré estos tips, que no me acuerdo de quién son. Son de un venezolano, y el que los había subido en Taringa decía que vos los podés usar para hacer radio, que él lo usaba en su propia radio. Ah, bueno. Así que me pareció bueno. Vamos a escuchar los tips. Sí, vamos a escuchar. Lo que escuchas a continuación no es producto de tu imaginación. Es... Buenísimo. Está bueno. Ese es bueno, porque es para completar. Bueno, sí. Es para completar. Sí. Ah, ese es el tip. Ponelo de nuevo, ponelo de nuevo. No es un juego. Es una realidad que todos deben temer. ¿Por qué no inventamos nosotros? Inventate uno, Marcelo. A ver, déjame escuchar uno, así invento uno parecido. Prepárate para entrar al planeta. No puedo inventar algo tan bueno. No, es muy bueno. Lo bueno es que para completarlo hay que imitar la voz del tipo, ¿no? Sí, vamos a poner primero de nuevo y lo completamos. Ah, dale. Y desde ya, sin más preámbulos, quedan en la grata compañía de la música y las mezclas de... ¡Marcelo Galindo! No, pero sí, sí, podemos presentarnos todos así. Vamos a sí, vamos de vuelta todos. Y lo presentamos, claro. Y desde ya, sin más preámbulo, quedan en la grata compañía de la música y las mezclas de... Marcelo Galindo. Pablo Cachajian. Por favor, no, dale. ¿Cómo no lo vas a decir? Perdón. Pero es muy barato esto. Podemos usar uno cada uno. No hace falta que todos usemos el... Radio Colmena informa que lo que usted está escuchando está sucediendo en vivo. Bueno. Está de acá. ¿Está de acá? A ver, pongamos otra. Lo que escuchas a continuación no es producto de tu imaginación, es... ¿Producto de...? Toda Venezuela bajo el dominio de... Bueno, esa es fácil. No, pero eso no tiene gracia, claro. Venezuela entera está bajo el dominio de... Ah, ahí decís tu nombre. Tu nombre. O la radio. Tu nombre. O de cualquier boludez. O cualquier, claro, claro. Ah, dominio, también. El dominio del café. Claro, del café, del agua, sí. Yo haría un... Ah, mira, ¿podemos enganchar los dos? A ver. Buenos Aires, escucha. Bueno. Venezuela entera está bajo el dominio de... Cadena Energía. Oh, Algeciras. Pasó algo, es, claro, es un caso de imperialismo, sí, claro. Sí. Son buenos, sí. ¿A quedó alguno sin escuchar? Sí, ¿no? No, hay 65 en una carpeta, pero es mucho, es un abuso, claro, para él. A ver ese... Al control, el maestro de maestros, en movimiento. Toroto, Toroto, claro, cadena argentina. Argentina. Argentina. Es lindo. Me gusta. Es lindo, sí. Y los dos tienen el muy mismo... alegre. Loy Anderson con las quenas y el ogogó, van bien. Sí, ¿no? Debe ser. Oh. Es lindo, me gusta. Es interesante cuando escuchas radio, y no, yo no escucho nunca radio. El otro día estaba escuchando y a los 5 días conoces todos los temas que se pasan en la radio. Y estaría bueno hacer radio con estos dos temas, nada más. Estaría bueno, tío. Sí. Todas las radios, porque que el repertorio sea de 100 temas, que sea de 2 temas y que sean estos dos que son buenos, sí, podría, que los traje yo, a mí sí. me haría bien. Sí, pero eso necesitas una política decidida, ¿no? Como intervención en la radio, como para imponer 2 temas, por ejemplo. Sí, claro. Sí. Yo haría esa movida. Me parece que vale la pena. Hagamos esa movida, sí. Vamos a ver la peli, ¿no? Sí. Sí, claro. Bueno, vamos a ver la peli. Sí. Lo voy a ampliar. Amplialo, sí. Acá tenemos, bueno, el proyector. Esto es tamaño cine, lo que estamos viendo. los que escuchan saben cómo es este estudio, que es enorme. Tiene... Empezó. Está patinando un poquito. Sí. Se escucha bien, ¿no? Por ahí nos podés seguir contando, Marcelo, sí, qué es lo que pasa. Hay un profesor medio hippie, ¿no? Están en una facultad. El profesor Bitnik. Sí, hay un profesor Bitnik que es el hermano de él, que se llama Steve. Uh-huh. Ella fue a una fiesta ayer. Algo va a pasar con que ella fue a una fiesta ayer. ¿Qué es esa? ¿La sala de profesores? No. Esa es la sala de profesores, sí. Ah, esos son todos profesores. Son todos profesores. Ese es Baby Cakes, es un alumno. ¿Es como fama? No, no es como fama. Es por... ¿Por qué? Por la competencia de... Sí, por los, sí, los alumnos ahí en la escuela, en la facultad. Upa, ¿qué apareció ahí? Esa es una visión de Baby Cakes. ¿Cómo una visión? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Porque él tiene todo un mundo imaginario. ¿Y por qué está con los profesores? No sé, nunca entendí que cómo es que Baby Cakes está con los profesores, porque evidentemente es un alumno. Ahí tienen Facebook. ¿Y esa señora quién es? En silla de rueda, toda... Es una profesora. Arrugada y... ¿Profesores de qué son? Y profesores de historia, de geografía. Estos dos son de historia y de geografía. La señora no sé de qué es profesora. Ah, oh, mirá. Él le enseña que en Facebook puede encontrar a los amigos que quiere y a los enemigos que los tiene que enterrar o hacer a un lado. ¿Eso le enseñan en la universidad? No, este es el padre de él. ¿Ah, es el padre? Es el padre, es un científico. Es un domingo, ¿no? Está buscando amigos. Se encontró con Dream Reamer, que es el amigo imaginario de la infancia. Ajá. Está soñando, ¿no? Amigos reales. Ah. Él es Dream Reamer, que es el amigo imaginario. Claro. Que es como un conflicto de niños, ¿no? De adolescentes. Lo que sucede en el dibujo en general. Sí, lo que les pasa. No, ¿por qué lo ves como un conflicto de niños? Y problematizado por si tiene amigos o no tiene amigos. Sí, pero es un problema de grandes, eso también, ¿no? Están disfrazados. Están en una fiesta, sí. Fiesta de la cerveza. ¿No? Están como de bávaros. ¿Y qué les cuenta lo que le pasó? No sé, porque no me acuerdo todo lo que dicen, pero lo que no entiendo es por qué suena la música y no suenan las voces de ellos. Raro. Eso es raro, porque sí. Como que se separa la frecuencia, sí, ¿no? Muy raro. Ahí está el concurso de comer zapallo. Tiró para atrás, ¿eh? ¿Y ella lo conoce? Dream Reamer se hizo amiga de ella y subió el video de lo que ella había hecho borracha el otro día. Pero si Dream Reamer solo se lo imagina el otro. Claro, pero está en Facebook. O sea, es el amigo imaginario de uno, pero en Facebook es está buenísimo amigo. Está bueno, sí. ¿Y cuándo se encontró a ella? Bueno, no se sabe, claro. ¿Cuándo? Claro, pues está en Facebook y es el amigo imaginario de él, pero a la vez estuvo con ella mientras ella... No, no se sabe, claro. Y bueno, este dibujo nos habla básicamente de los peligros de hacernos amigos en Facebook, claro. De gente que no conocemos, sí. ¿No? Que es amigo imaginario, que puede ser un amigo imaginario de otro, claro. Claro, porque este baby está enamorado de ella, ¿no? Pues en el sueño, ¿viste? Está enamorado de ella, claro. Sí. Ella lo mató a... ¿A quién? Al chico que se había levantado en la fiesta. Ah, que filmó el video. Sí, sí, sí, que le subieron el video. Pero ella es profesora, ¿no? Tampoco me pude dar cuenta si ella es profesora o alumna. Porque por la edad parece alumna, pero sí. Está en la sala de profesores. Por ella es secretaria. Se escucha re bien. ¿Y por qué? Ese de Dean es el director. ¿Y por qué lo metieron preso? Se lo llevó a la policía. Por lo que está pasando con sus profesores en la escuela, ¿no? Ajá. Bueno, ahí lo tienen en el hospital, lo tienen a Baby Cakes. Y él con esa barba negra, con una barba blanca arriba, sí. lo van a rescatar. Ah, mira. ¿De qué año son estos dibujos? Del año pasado. ¿Y dónde los pasan? Los pasan en Adult Swim. ¿Qué es? Es un canal de dibujos para adultos. Acá tiene el... Sí, sí. Ahí traten de imaginar lo que él les dice. ¿Pero por qué está con ella semidesnuda y él semidesnudo con los profesores? Ellos se meten en sus sueños donde van a saber lo que quieren ser. Ah, acá lo que vemos es que él, que era el barbudo, quiere ser su hermano en realidad, que es el profesor de geografía. Y la que está en silla de ruedas quiere tener unas piernas enormes. Quiere ser bailarina. Claro. Y ahí lo va a enfrentar al Dream Reamer. Están rapeando ahí, ¿no? Están rapeando. Claro. ¿Qué Único y original. Bueno, esto es bueno porque lo agarró de verdad a su amigo imaginario. Ah, existía. Por primera vez lo agarró de verdad. Se entrega a la policía. No era tan imaginario, ¿no? Era un oso. Yo pensé que era una fantasía. Claro. Reagan. Reagan, sí, sí, aparece varias veces. Está loco, ¿no? Está en el manicomio. Chirp. Los dibujos me hacen acordar a uno que era de un psicoanalista con el hijo. Ah, ¿qué dibujo es? No lo conozco. Ah, no sé cómo se llamaba. Pero era de ese estilo, digamos. Tal vez lo pasaban por ahí. Pero si no, a mí me gusta. Sí. ¿No? A mí me gusta. ¿A vos te gusta? Sí. A mí me gusta. Sí. A mí también me gusta, sí. Sí, buenísimo. Nos gusta a todos. ¿Nos gustó? Sí. Gracias por traer esto. No, de nada. Es un gusto compartir con ustedes, sí, esto. Sí, es muy lindo, sí. Y vos estás haciendo ahora unos dibujos animados, ¿no? No estás haciendo dibujos animados. Ah, mira. No, claro. No, sí, estoy haciendo dibujos animados. Sí, sí, sí. Acá tenés otro. Ahí tengo otro, sí. Pero no se escucha muy bien. ¿Quieren escuchar? ¿Quieren ver otro? No, tampoco. ¿Y por qué tiene ese título? China Hill. Sí. ¿Y ese qué es? China Illinois. Calculo. Ah. Como la. París, Texas. Claro. París, Texas. Basta, Pablo. ¿Y este qué es? Este es otro dibujo que se llama Ugly Americans. De esto tendríamos que hablar, ¿no? Sí. Felicidades a nuestro valeroso líder. Es un diablo. Miedica. Mira el color, ese color azul, ¿no? Azul. ¿Qué color es ese? Negro. No, porque era el mismo color que veía el otro día en la tele cuando miraba el partido de tenis de Del Potro. ¿Viste ese? ¿Viste qué color que hay en esa cancha? No, como que tiene un color violáceo. Es como un azul casi fluo, y incluso Del Potro tenía una remera como amarilla también fluo. Era muy loco. Y que era como un boliche, como la imagen del, sí, partido. Sí, la imagen era muy rara. Y la cancha era azul y alrededor era como un blanco por momentos, ¿viste? Como. O sea, puede ser que el tenis llegue a grandes lugares. Había una tecnología de la imagen ahí muy impresionante. Como que no sé si te bancarías hoy un pro. Va, sí, pero digo, un partido de tenis así, polvo de ladrillo y. Claro, puede ser interesante porque el tenis en sí evoluciona, pero como la evolución en el tenis no sirve, claro, como la evolución de otras cosas. Entonces la evolución está en la imagen todo el tiempo, ¿no? Viste que a veces esos partidos de tenis de un torneo local o ahí, no sé, a Casuso, y son un embole. ¿Viste? Claro, es, claro. Qué pobreza. No hay tenis. Qué pobreza la imagen, claro. Si no está bien filmado, no hay deporte. Claro, claro, claro. Sí. No sé si eso es así. ¿Vos te darías cuenta si vieras jugar a un tenista? Yo siempre me pregunto eso. Me pregunto si los partidos de fútbol, por ejemplo, que uno ve por la tele, son mucho mejores que un partido de fútbol 5 que podés ver en una canchita. No, no son mejores. Yo soy re fanático del fútbol amateur. Y me pongo enfrente de una cancha y veo chicos jugando y me puedo quedar una hora y son mejores los partidos que los que ves en la cancha. Claro. Son, eso es fútbol de verdad, ¿no? Como... Pero sí es. Acá está este otro dibujo. Se llama King of the Hills. Yo este lo vi, creo que me pasaste uno una vez. No, me lo bajé ayer por primera vez. ¿No lo conocías? No. Este es un dibujo serio, sin humor, con poco humor. Y no lo vi nunca este capítulo. Parece a Beavis and Butthead este. Claro, pero son más realistas los dibujos de este. Sí. Sí, lo pasaban en Fox. En Fox, claro. Re serio. Sí. Siempre tienen la misma imagen de sí mismo igual los yanquis, ¿no? O esto, la universidad, o la casa, y bueno. O el diablo. O, sí. El otro. No, nunca vuelan un poco. No. Eso es bueno. ¿No? Nunca un poco de surrealismo, che. Un poco de desorden. Como en Super Hijitus. Como en Super Hijitus, claro. Siempre el pelo bien cortadito, el chabón, la mujer ahí bien peinada. Todo limpio, ordenado. Seguro que están discutiendo. Sobre el hijo, sí, la educación del siempre, niño. Sí, siempre los padres discuten sobre los hijos. Claro, Hijitus era como un matambre. Eso estaba más bueno. Sí, eran todos hijitos. Y hablaban de cosas que no tenían ninguna conexión Larguirucho. Con nada. ¿Te acordás? Oaki. Oaki, sí. Aparte eran todos de una sexualidad muy ambigua, ¿no? ¿En Super Hijitus? Eran todos redondeados. Tendían a ser pelotas así amorfas. Igual ves Pluto. lo mismo en los en Disney, por ejemplo, en Mickey, Pluto, todos los más, los clásicos. Sí, es cierto. ¿Esa es la hora? Sí, esa es la hora. Ah, mira, vos tenés un tema, Nico. Yo tengo un tema. Dale, ¿querés pasarlo? ¿Quieren poner el tema? Dale. Bueno, vamos a escuchar a ver si lo buscamos. Lee Perry, Earthquake Dove. Fuck your English police and fuck your English soldiers. Fuck Estábamos hablando recién con, ¿no? Estábamos hablando. Qué lástima. Me quedé con ganas de ver otra peli. Sí, yo también. Yo me quedé con ganas de que haya salido al aire todo lo que estábamos hablando recién. Pero era muy interesante, ¿no? Pero bueno, nos podemos bajar esta noche lo que querramos para ver, ¿no? China Hill. Vimos China Hill y vimos Ugly Americans. Ugly Americans. Lo que estuvimos hablando recién, dentro de unos años, lo podemos bajar de algún lado con un nuevo aparato tecnológico y lo recuperamos. Que recupera lo que se habló y no se grabó. Todo claro. El tiempo va a estar recuperado en algún lado, todo el tiempo perdido, ¿no? O en la muerte, ¿no? Cuando, ¿no? Si se rebobina todo así, uno puede ver, por ahí puedes recuperarlo ahí. Sí, son 70 años escuchando todo lo que dijiste. Claro, sí. Está bueno. 70 años, sí, en tiempo real. En tiempo real, sí. Sí. Tiempo real, claro. Está bien eso. Sí, está bueno. Sí. Sí, sería raro ahora hablar sabiendo que lo vas a escuchar cuando estés muerto, ¿no? Sí, y hablar nada más, ¿no? Imagínate el resto de las cosas. Este momento va a ser horrible cuando estemos muertos. Encima que, claro, que encima está grabado, ¿no? Esto está siendo grabado para ser escuchado cuando estemos muertos. Con nueva tecnología. Sí. Mandamos un saludo al futuro, al año 2100. O mucho más, ¿por qué no? Y es como un saludo al pasado también, al mismo tiempo. Esto podría quedar guardado, podría ser lo único que quede guardado y que se recupere dentro de 10.000 años. Va a quedar guardado, esto. Sí. No, pero tal vez esto solo, junto con tres pavadas más. Mandemos un mensaje así. Sí. Un mensaje... Al año 10.000. Qué suerte los que escucharon a... Fue una suerte haber compartido el... No veo el momento de pasar otro momento con... Yo con lo que me quedo de este programa es con... Fue muy especial la parte en la que... Radio Colmena. Te clava el aguijón. www.radiocolmena.com.ar